Tengo mi cabaña, un burrito y un apero, pero falta amor y yo muy solo desespero. En el día salgo y en el campo me entretengo, por la noche sueño con tu amor y no lo tengo. Pero me consuela la esperanza de que un día tenga mi negrita para hacerla muy feliz. Solo yo estoy sin tu calor, todo daría por tu amor. Algo me falta si no estás, puede que un día tú vendrás. Solo yo estoy sin tu calor, todo daría por tu amor. Algo me falta si no estás. Tengo mi cabaña, un burrito y un apero, pero falta amor y yo muy solo desespero. En el día salgo y en el campo me entretengo, por las noches sueño con tu amor y no lo tengo. Pero me consuela la esperanza de que un día tenga mi negrita para hacerla muy feliz. Solo yo estoy sin tu calor, todo daría por tu amor.